gentlemen, welcome to the Freak Show! La hora del rock. Estás escuchando La Hora del Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Y así comenzamos con un nuevo trabajo de Ingvild Malmsteen llamado Parabellum y este Fight the Good Fight. Hoy este número 139 está dedicado íntegramente a su nombre. ¿Y por qué eso? Dirás. ¿Y por qué Paco ha hecho que este trabajo, este programa de hoy, esté dedicado pues en su nombre? Pues directamente porque se merece pues hoy ser, digamos, el máximo protagonista en esta hora del rock, ya que su disco, todo lo que venda de este Parabellum, va a ir directamente destinado a los niños sin hogar. Y también ha hecho que un portadista, un cuadro, lo que es la portada del disco Parabellum, ha hecho un cuadro bastante inmenso, y lo manda también en subasta, y todo lo que venda de esta subasta, como consiga el máximo precio, también toda esa ganancia va a ir destinada a los niños sin hogar, sin escuela y sin padres. Por eso hoy Ingvild Johann Malmsteen se merece ser el protagonista 100% de este 139 de la Hora del Rock. Un abrazo, Ingui. Lo has hecho muy bien. Él comenzó en la banda americana de Glenn Stiller, luego pasó directamente a la banda de Graham Bonnet, los Alcatraz, y luego ya se lanzó en solitario. También estuvo con los G3, con aquellos tres guitarristas como era Satriani, Bay e Ingrid Malmsteen, y también colaboró con Ronnie James Dio. Deciros también de que sus compañías de disco fueron la Polydor, la Polygram, Elektra, y ahora tienen su propio sello llamado Rising Force. También Ingui en solitario hizo algo muy importante. A mí, por lo menos, discos como aquel Marching Out, como aquel Trilogy o el mismísimo Rising Force son discos emblemáticos que hay que tener en tu discografía oficial. Ingui, por ti hoy este 139. Un aplauso y un abrazo muy grande por esa decisión de todas tus ganancias van destinadas a los más indefensos del mundo, a los niños. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y como sabéis, desde la isla de Menorca no hacemos vacaciones, no cerramos el kiosco. Queremos ofrecerte cada semana una dosis, una sesión de buen heavy metal. De verdad que estoy encantado con las descargas desde iVoox, la escucha desde Spotify y también de iTunes. Seguís en LHDR. Acomódate, siéntate. Atención, ojo a esta banda noruega llamada Big City, como el tema de los Scorpions, y este trabajo lanzado hace nada, en este 21, llamado The Rust. De hecho, el tema que te pongo en este momento, en este 139, así se llama. Bandas que cada vez descubrimos aquí para ti en esta hora del rock. Es que pegas una patada al suelo y aparecen 50.000 grupos, y a cuál de ellos con mejor calidad musical. Bueno, ¿qué estáis? ¿Qué estáis ahí todos los amigos en el chat? ¿Estáis toda la gente conectada oyendo el programa en directo? Como sabes, estamos en el grupo de emisoras AMSC y también en FM e Internet, que luego, amigos y amigas, citaremos dónde escucharnos. De verdad que gracias por estar ahí cada semana, aunque estemos ya rozando 100% en la etapa estival de las vacaciones. Ahí conéctate en el MP3, en el iVoox, La Hora del Rock. Es un consejo. Bueno, y parece ser que Kiki Priest, o como queráis decirle, se va el disco un poco a posponer por motivos de la promoción. Quieren darle más fuerza. De hecho, la banda publica vídeos. Aquí tenemos la última adquisición del señor que estuvo a los Judas, Kiki Downing, y este Brother of the Road. Una canción que el protagonista 100% es Tim Reaper Owens, su cantante. Julen Martínez, Iñaki Goiri, Alain Díez y Erlaz Gilarte son la banda Sin Más desde Euskadi, con este potente sonido de metal, pero con mucha realidad en sus textos, en sus letras. Atención, viene ahora algo de gran delicadeza musical. Lo escuchamos, es lo nuevo. Otro directo más y otro y otro y otro de Dream Theater. Peruvian Sky, Live in London, Inglaterra, 7 del 11 del año concretamente 2011. 7 de 24. A ver. ¿Cómo está por aquí puesto esto? Peruvian Skies, Live in London, ahora lo abrevio. 24 del 7 del 2011. Ahí lo que tiene las huellas de agua. There it is. I swear it's gone on, but I got del metal progresivo, nominados dos veces a los Grammy y vendedores de más de 12 millones de álbumes, representan una segunda edición de sus series Lost No Forgotten Archive, editadas anteriormente con Gixxerman Records, junto con el material que nunca antes había estrenado. Recopilación de temas grabados durante el año 2011 en la gira del mismo nombre. Inicialmente este lanzamiento fue una edición para el club de fans de la banda, y ahora por fin se pone a disposición en CD y LP por primera vez. Estate muy atento porque la banda tiene sorpresas muy inminentemente, estos Dream Theater. Disponible en 3 LPs o 2 CDs. Dream Theater, Los No Forgotten Archive, A Dramatic Tour of Even, Select Board Mixes. Los temas son Under a Glass Moon, Forsaken, Peruvian Skies, Endless Sacrifice, Solo de Batería, Jixejan, The Great Debate, Another Day, Through My Walls, Fatal Tragedy, To Live Forever, The Count of Tuscany, Lenir to Life, As I Am. Yo veo que están grabados desde Phoenix, Londres, Austin. También está grabado en Huntington, en Tel Aviv, en Shibuya. Vamos, es una especie de gira mundial. Han hecho esta segunda recopilación, los Dream Theater. Para todo seguidor de esta banda de metal progresivo, son los grandes reyes de este género musical actualmente. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Menudo bajo, dándole potencia, potencia. Se llama el grupo Snake by Whiskey. Shoku. Vaya caña, estos australianos, cómo se lo hacen, no van de chiquitas. Snake by Whiskey, Shoku. Sonido que, verdad, es demoledor. Un Slazy, pero hecho con mucha cabeza y de verdad con mucha, digamos, fiereza. Jairi a la voz, David Ahrens guitarra, Stacey Blake bajo y Nick Deixar a la batería. La información en Snake, We Buy Whiskey, todo junto, Wix.com. Banda súper, súper recomendada. Nuevo disco llamado Black Candy. Si te gustan, Snake by Whiskey. Y a la espera de que Iron Maiden lance el disco, este grupo tiene todos los puntos para ser el disco del mes de agosto de la Hora del Rock. Repito, si Iron Maiden tiene más que presentarnos, será por supuesto ese número uno. Pero este grupo, este dúo, promete mucho. Ellas son dos chicas, a cual de ellas más guerreras, Lauren, lo oímos. Beach Fire, la puta en fuego. Ha sido muy vulgar, disculpar, ¿no? Pero me ha venido así de sopetón. Sería perra, perra, pero en vulgar. Perra en fuego. Pero ya me entendéis todos dónde viene la palabra bitch. Hay una cosa aquí en Menorca que un día la contaré. Y si no la cuento en este momento. Teníamos aquí en Ciudadela, bueno, en Mahón concretamente, un establecimiento, un restaurante, que el hombre era mayor e intentaba a todo el mundo agradar de los ingleses. Pero una vez yo recuerdo que estaba con mi pareja por aquellos tiempos y estábamos comiendo, porque era un restaurante casulán, un restaurante casero, ¿no? De barrio, pero con una comida muy buena. Y llegó el hombre con una familia de ingleses y preguntaban por la playa, ¿no? ¿Dónde se puede ir a la playa? Claro, y beach es o playa o es perra. Y claro, el hombre decía, go to the beach. Y claro, what? O sea, ¿qué ocurre aquí? Decían los ingleses. Porque el hombre está diciendo todo el rato, hija puta o perra, ¿no? Y estaban flipando los niños y los padres. Cosas que pasan en Menorca. ¿Quién sabe si este disco puede ser el disco del mes de agosto en la Hora del Rock? Todo depende de la doncella de hierro, cómo se portan en este nuevo trabajo, que luego te pondremos, como no,

se pondrá a la venta el día 3 de septiembre de este 21, el llamado Senjutsu. Y será un trabajo, pues atención, porque la edición de super lujo, prepárate una caja que incluye CD, Blu-ray y memorabilia exclusiva. Senjutsu en dos CDs Digipack con libreto, 28 páginas, Blu-ray Digipack centrado en The Writing on the Wall, con un making of del vídeo de animación, un libreto de 20 páginas y notas del cantante de Iron Maiden, Bruce Dickinson. Póster estilo película de The Writing on the Wall, tres tarjetas artísticas con un Eddie Senjutsu en 3D, un origami para crear el casco de samurái del Eddie. Y bueno, pues diría que el título Senjutsu es como tácticas y estrategias. La portada la ha hecho Mark Wilkinson y está inspirada en la temática samurái y basada en la idea del bajista y líder Steve Harris. Con una duración de casi 82 minutos, será un disco doble CD, triple álbum de vinilo, que ha sido producido por Kevin Shirley y producido por Steve Harris. Los temas son los siguientes: Senjutsu, Estratego, The Writing on the Wall, Lost a Lost World, Days of the Future Past, The Time Machine, Darnik Hours, Death of the Celt, Parchment y Hell on Her. Los formatos de discos son, pues ya sabéis, habrá dos CDs Digipack estándar, dos CDs formato de lujo, triple vinilo negro de 180 gramos de lujo, edición especial triple vinilo, etcétera, etcétera, de plata. Una burrada para gastarte los cuartos en Iron Maiden ese próximo 3 de septiembre. Y sigues en la hora del rock 139. Saludamos a las radios como Radio Antorba, Radio Sonora, Roca Madrid, Gen Radio, QR Latina, Eco Radio, Asalto Mata Radio, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Toronto y Radio Osaka en Japón, la última. Kia Icon. Como suena el nuevo de los americanos Bad Cherry y Icon. una petición desde Madrid, Leganés. Hola amigos de La Hora del Rock, nos encanta tu programa. Somos muchos aquí escuchando desde el bar. Nos gustaría escuchar, si es posible, algo del nuevo trabajo, nuevo ya no, porque se edició en enero, de los AZ. Aquí tenéis Zombie Apocalypse para toda la peña, como son Ricardo, Luis, Natalia, Juan Carlos y Rodrigo. AZ. Ya sabes, peticiones a nuestro email, lahoradelorradio@gmail.com. Un poquito de los teutónicos. ¡Acet! Estamos viendo lo que son descargas, lo que es todo referente a escuchar el programa. Es que está pegando una subida espectacular de corazón a toda la gente que pues se incluye descargando el programa, oyéndolo en otro momento, en el coche. Ahora tienes los, digamos, automóviles, opciones para escuchar el programa. Lo pones con el pendrive y lo oyes, o sea, o en directo también si tienes internet. Bueno, en fin, que hay miles de cosas para que puedas escuchar esta Hora del Rock. También estamos en el grupo de emisoras AMSC, como son Gran Vía Radio, Onda Mar 80, también estamos en Onda Joven Sevilla y por último, cómo no, en mi querido amigo UFO, en la radio Onda 80 Belviche. Los ACT, Zombie Apocalypse. Fuerte que el dolor. Pegaron muy fuerte, pero ahora están un poco de capa caída. No sé nada de ellos, de los Adventus. De hecho, entrevistamos a Manuel, su teclista, en Destripa Rock. Una entrevista más que Destripa, fue una entrevista más informativa del disco, ya que el propio teclista no se quiso mucho abrir a los micros de Destripa Rock. Más fuerte que el dolor. Más fuerte. Sin razón, sin saber rectificar ni dar un paso atrás. Preso de mi debilidad, de mi forma de pensar, de los miedos que guardamos en el fondo del desván. Y hoy me he vuelto a despertar con ganas de llorar, sintiendo que el destino juega conmigo para ganar. Siéntete sueños por cumplir, de las noches sin dormir, de los días que escaparon entre nuestros dedos. Preso de la soledad, de hablar para no escuchar, diciendo una y otra vez que todo fue perfecto. Y hoy me he vuelto a levantar y al mirar atrás siento que estoy vivo. Si tú estás conmigo, puedo volar. Se nota que el senjutsu me está afectando, hablando hasta un poco en japonés. Más fuerte. Bueno, aquí tenemos ahora un poquito de buen melódico. The kind of man that Ellos son la banda Heaven and Hell, una banda que, verdad, échale un ojo si puedes, hazte con el trabajo nuevo de esta banda. Si te gusta el hard rock 70s, 80s, es tu grupo. Estás escuchando La Hora del Rock. No sé por qué, pero a este grupo le tengo un cariño muy especial. Son de los grandes del thrash metal de los 80 alemanes. Y este grupo en directo son la hostia. ¡Destruction! Fire with us. Eternal Devastation, el Infernal Overkill, el Release from Agony, Curse of Va como temas, Bestial Invasion, que fue la canción que más me llegó en su momento al corazón. Los vi por primera vez junto a Garage School, Motorhead y Destruction en el Palacio de los Deportes de Barcelona. Vaya concierto, de hecho creo que el grupo presentaba en aquellos momentos el Max Butcher. O ese o el Release from Agony, ahora no recuerdo bien, de verdad. Uno de los iconos del thrash metal junto a los Tankar y a los Sodom. Destruction. Total Disaster. Así es la hora del rock. Thrash metal y sonidos orientales como del grupo Mirrored y este Dance. Un grupo que iba a sacar un disco, yo creo que no apareció o apareció con poca repercusión, y esta canción estaba incluida como adelanto, este baile. Una banda que prometía conciertos por España antes de la pandemia. Esperemos que pronto se vuelvan a realizar. Y aquí tenéis lo que podéis ver muy pronto si se hace esos shows en nuestro país. Dance Mirror. Sky is raining fire. We dance between the bombs. The curtain falls tonight. Over the ruins and tombs. We dance to celebrate our history and fate. We're shining to exist. And justice and hatred will make us fall in the night. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. Poco este grupo estuvo tocando en Palma de Mallorca, en un festival con más bandas de las Baleares, ellos los Vitrol y este El Espíritu. Es un grupo que, de verdad, échale un ojo, escúchalo bien, si te gustan los textos un tanto oscuros, de magia negra o satanismo. Ahí tenés a los Vitrol. We'll be right back. ellos son nórdicos y su nombre es Ice War, la guerra del hielo. Y de verdad es como si te metieras en el túnel del tiempo, llegaras directamente en una especie de, no sé, de vendaval, y aparece esta música que suena muy ochentas, y estamos ya en el año 2021. Han conseguido esa esencia. De hecho, este grupo, los Ice War, tiene muchos seguidores en su país, en Suecia. Ahí sonando ese Blood of Flames. Bueno, ya como sabéis, The Strip Rock es un programa que hacemos todos los sábados. La semana pasada estuvimos con Rubén, muy pronto, inminentemente, próximamente, estaremos con el señor Villanueva de Easy Rider, su bajista, que nos prometió, pues hubo unos problemas, no se pudo emitir porque se desapareció el audio, desapareció el vídeo de la entrevista, se borró. Se me cayó el disco duro y se perdieron muchos datos. Entre ellos, la entrevista de Easy Rider. Pero bueno, esta semana que viene estaremos hablando con una leyenda, una persona que hace muy pocas entrevistas, Ángel Arias. Sí, sí, el bajista de Atlas, de Barón Rojo, de Niágara y muchas colaboraciones que ha hecho este hombre siempre. Una persona que no hace entrevistas y ha concedido a The Strip Rock este próximo sábado la entrevista de las entrevistas. Hablando de Strip Rock, también sabrás que tuvimos un momento, lástima que fue audio, pero fue una entrevista muy emotiva de ese guitarrista que estuvo en los Banzai, en los Canarios, en los Pequeñiques y en muchas más bandas de aquellos tiempos. Tarzan también, por supuesto. Salvador Domínguez fue una entrevista en audio, pero aquí tenemos su música. Él me dijo que cuando pueda la haría en formato vídeo y estamos, pues ya sabéis, esperando que nos dé esa luz verde para que Salvador esté pronto también otra vez en The Strip Rock. Ahora su música, el tema In the Name of You Got. Take care from heaven. Esto es La Hora del Rock con Paco Jiménez. Daylight, any battle, any war. The call for blood worth dying for. We prayed for twilight, side by side we stood as pack. But still tonight you won't come back. Banda Powerwall ha sacado de la manga un trabajo llamado Call of the Wild. Aquí tenemos la versión gracias a la compañía Discos. Nos ha enviado los tres discos. El primero, la edición oficial de este Call of the Wild. La segunda incluye invitados como Ralph Shipper. Aquí tenemos a Doro Page, a Johan Head de la banda Amon Amar. También tenemos a Matthew Kitsi, a Robert Stream, a Johannet Extrombon, a Christopher Bones, a Jari Maepa y también, como no, a Alisa White. El tema, Where the Will Wolf Have Gone. Esto era así, sonando súper bien. Era el tema de Doro Page, una canción muy en la onda de Powerwolf. Ya sabéis, eso es La Hora del Rock. Contigo estamos cada semana dándote pues las novedades o las cosas que nos llegan a nuestra redacción, que es mucha cosa. Por eso, amigos y amigas, si enviáis material, tened un poco de paciencia. Hey! se va el reinado de este mes de los Halloween y este trabajo que ha sido para muchos como agua fresca, ¿no? Cantando desde Michael Kiske, Andy Deris, temas todos muy en la onda que la gente quería escuchar, alguna que otra sorpresa. Mesh Pollution es el tema que te ponemos para finalizar este mes completo de Halloween. ¿Quién será el próximo afortunado o afortunadas en el próximo Hora del Rock ya de agosto? Vamos, el disco de mes de agosto. ¿Quién será ese grupo o banda? Vamos con un poco de AOR, que sé que os gusta mucho también y que os tengo un poco dejados del Rebel Heart. Él es Ken Healy. Don't Say Forever, una canción que te atrapa. Bueno, parece ser de que no quería. Esto era otra vez Halloween. No quiere irse del reinado. Ahora sí. ¿No te hacer un poco recordar a los tiempos buenos de Europe? No sé, tiene un sonido muy fresco este señor, el cantante de la banda Perfect Plan, que anda en solitario con este adelanto, que fue la sorpresa de todos los fans del AOR y melódico alrededor del mundo. Don't Say It Forever. Nunca me diga que es para siempre. Nada es para siempre, tristemente. Now you're banished and- temazo, qué temazo. A ver cuándo sale el disco completo y me lo pillo. Don't Say It's Forever, Ken Healy. Ya han empezado la gira, los over de este nuevo disco, Seda y Plomo. Sobre se va a llamar Elegía. Yo noto un disco mucho más oscuro, pero mucho más cañero. Tras todo lo que han hecho con esa historia de la orquesta sinfónica en conciertos y demás, ahora se lanzan en directo con una gran gira que están llenando todo lo que hacen. Pero sí, con mucho control de lo típico, ¿no? Del COVID, ¿no? La mascarilla, sobre todo la distancia social. Bueno, y hay un tema que se está por ahí hablando del Rock Fest, que se ha vendido a otro promotor, que la empresa ha decaído, la empresa se ha arruinado. Yo de esto, de verdad, me llegan mensajes, me llegan mails, me llegan WhatsApp, pero de verdad, amigos y amigas, no tengo ni idea de si esto es real o esto es un bulo o es gente que quiere echarle tierra a Rock and Roll para que se hunda. No lo sé. Ya cuando esté informado de todo, os lo diré y hasta haré un vídeo, si necesario, en redes sociales para hablar del tema. Y me gustaría entrevistar a alguien de lo que es de rock and rock. Más grupos nuevos: Glasgow Kiss, Blood Rose. Como sabéis, Glasgow era una de las zonas donde iba mucho el señor Phil Lynott de los Thin Lizzy. Ese Blood Rose es un homenaje al trabajo de Thin Lizzy. Glasgow Kiss es el grupo y el tema, La Rosa Negra. No sé mucho de poner black metal, pero estos son los propulsores de toda aquella amalgama que ocurrió en todo lo referente al black metal noruego. Estoy hablando de los grandísimos Mayhem, una banda que ha lanzado un EP llamado Atavish Black Disorder Commando y fue grabado en todo este tema del confinamiento, cada uno en su casa. Los Mayhem, los papás totales del black metal nórdico, Inner Cycle. We'll be right back. Ustedes saben la historia, ¿no? Las muertes, los encarcelamientos y demás. Aquí está lo nuevo de Mayhem, nuevos componentes, algún que otro lleva tiempo en la banda, algún que otro componente ya de los orígenes. Pero bueno, aquí tenéis la esencia del puro black metal. Voces ad alta, Blood God Communion, Evil Lies in Dying Flame, In a Defense of Your Future, Hell Nation, Only Date, Commando. Hay temas que duran un minuto y poco que son súper extraños, acostumbrados a lo nuevo que está haciendo ahora Mayhem. Ya sabéis, esto es La Hora del Rock, dando siempre oportunidad a todo lo que nos llega nuevo y ofrecerlo a toda la audiencia guapa que tenemos en La Hora del Rock. Aquí no tenemos manías con nada ni con nadie. Todos los estilos son bienvenidos. Y esto es como una especie de batidora, de lotería, ¿no? Cuando echas en el bombo muchas bolas, le das las vueltas correspondientes a ese bombo y aparece una de black metal y una de rock gótico industrial. Estamos de Noruega, o mejor dicho, de Finlandia y aquellos países nórdicos, completamente Noruega. Vámonos al nuevo trabajo de With Intentation, que han hecho unas remezclas un tanto diferentes a acostumbradas. Este Entertainment You, los With Intentation. Bueno, hacía tiempo, estaba viendo una foto de Carolina Cerezuela, una actriz española que hacía Cámara Café, la guapita, la pijita, la que estaba potente, y la pongo junto a Sharon Van Andel, la pongo en morena, y es que es Carolina. O sea, Sharon es Carolina. Haz la prueba, ya verás. Bueno, anteriormente he dicho lo de Finlandia. No, son súper noruegos. De hecho, lo he rectificado dos veces, ya que siempre está la gente que intenta, pues, decir, no, Paco, así no es. No, toda la movida que hubo allí fue en Noruega, donde toda la gente, pues, se han hecho fans de estos grupos. Y de verdad que Mayhem es un grupo que tiene muchos adeptos y de verdad que es gente muy purista en este género musical, que sinceramente, pues, a mí también me gusta, tengo que decirlo. Pues nada, que estamos raros y raros hoy para acabar esta Hora del Rock en recta final. Se me va el casco, es que de estos cascos que son con USB y de vez en cuando se me va lo que es el sonido de lo que es el audio, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar una canción que nos pedía una amiga diciendo lo siguiente. Hola Paco, ¿qué tal? Te escucho desde hace ya muchos años, desde el año 83 cuando hacías Metal sobre Metal. Soy Mónica Rodríguez y soy de Hospitalet. Siempre te he seguido, soy una fan tuya desde que estás en la radio. Pues muchas gracias, de verdad. Y sé que te gustan mucho los Kiss, pero me gustaría que si pudieras dieras la vuelta al rizo y pusieras algo de Paul Stanley y Soul Station, dedicado para ti y tu persona, porque de verdad llevas años en esto de la música, luchando días, noches, relaciones y todo pasando. Parece ser que me conoces muy bien de cerca y creo que sí que me conoces muy bien, me parece. Bueno, pues aquí tienes para ti el tema que te he elegido, que me lo dedicas a mí, de Paul Stanley, ese Soul Station, una canción muy conocida. El tema, You Are Everything. Ya lo tenemos aquí, a punto de acabar esta hora Rock 139 con Charolin. El grupo son los Crown. Hay grandes invitados, por ejemplo, te puedo citar uno como es John Living al bajo de Europe. Y para acabar voy a hacerlo con un tema que sé que os gusta a todos, lo he puesto más de una vez, lo he recomendado y para acabar creo que es el tema perfecto. Y lo quiero poner por una cosa muy importante, porque es el cantante, también el cantante de la banda The Nightfly Orchestra. De verdad, nada que ver con lo que hace con ese grupo más funky rock metal. Aquí hace lo que a él le gusta también. Ellos, Soil War. Nos vamos hasta la próxima semana. Te espero en el 140. Gracias. Recuerda, Destripar Rock con Ángel Arias. 20 horas los sábados. Un placer desde Menorca. Quien te habla, Paco Jiménez. Adiós. Buah, me pone las pilas el tema este. Para acabar, broche de oro.